emoción, qué alboroto, amiguitos y amiguitas. Una semana más llega el mundo del cómic a todo color en la radio, con los amiguitos de la Duna de Almería, toda la información de esta asociación de creadores de cómics en internet, en laduna.es. Y como siempre recordamos, este programita, el Planeta Duna, se puede seguir vía radio, online, dentro de laduna.es, en iVox.com también últimamente, estamos triunfando como la de Cren. Estamos llegando a un montón de lugares del planeta y vía Facebook, en nuestro muro. Tenéis muro también en la Duna, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ya está, pues por eso también en el muro de la Duna, en Facebook, en el Cara Libro. Gracias, Raúl. De nada. Raúl Moreno, muy buenas. Hola, muy buenas. Javi Sánchez, muy buenas. Hola, buenos días. Hola, Fran Carmona, ¿qué tal? Hola, buenas. Y señoras y señores, en persona humana, en vivo y en directo, no a través del teléfono, nuestro dibujante con maletas, hoy aquí, Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues con las maletas. Me las he traído al estudio y voy deshaciéndolas poco a poco. Yo voy a pedir un aplauso muy fuerte para nuestro esforzado viajero, Juanma Beltrán, por todas las aventuras que ha vivido y por tenerle aquí sano y salvo. Si ves que en algún momento me quedo en blanco, estoy ausente, es que mientras voy deshaciendo maletas, sí, para aprovechar. Vale. El jet lag también, lo que tiene. Sí. Próximo viaje que tienes planeado, ¿a dónde va a ser? No, me voy a quedar aquí. Ah, te quedas una temporadita, sí. ¿No? Vale, qué bien. En verano. Perfecto, o sea, cuando, la temporada cuando no hay, en agosto. Vale. Pues venga, Sebastián está ya deseoso de pasar, así que vamos a por ello. Hoy viene con la bandeja grande. Linda aquí, pues, a Frank, ¿de qué sabor te ponemos, Frank? Yo de limón, para venga, cambiar. Venga, limón. Javi, la negra, ¿no? No cambia. Sí. Venga, la de azafrán, de la semana mía, pasada. De siempre. Claro, para ti. Está ahí una semanita en el frigo. Igual ha perdido gas, ¿sabes? No, pero me gusta así también. Y gochombo para Juanma. Yo creo así, de chumbo recién exprimido. Estamos aquí. ¿Tú sabes lo caro que son los chumbos cuando está por allí lejos? ¿El chumbo se exprime? Te imagino. Sí, ¿por qué no? Claro. Vas a cascarlo de ahí. No te aconsejo que lo hagas directamente cuando lo cojas de la penca, pero sí. Sí, primero pelado. Oye, que hay licor de chumbo, claro. Sí. Y bien, claro, bien bueno que está en nuestra tierra, además. Bueno. Sí. Buenísimo. Ya, pero... No, digo que... Bueno, ¿qué? Mirinda patrocina. Vale. Esta sección, amigos. Entramos con la actualidad unera, si os parece. Sí, bueno, ya dentro de poco cambiaremos la sección. Bueno, vamos a aguantarla hasta final de temporada, ¿no? Sí. Con la sintonía, digo. Yo creo que sí. La sintonía sí. Esta, ya claro, no estamos de viaje, pero... ¡Ey! Nunca viene mal escuchar una musiquilla que nos evoca Alaska, ¿no? O por lo menos la serie, la famosa Dinarama, serie. O Dinarama también, sí. O el otro que va con Alaska, bueno, vale. Vamos a hablar un poquito de dos eventos, porque yo soy así. Y porque ya os tengo dicho que lo que más hay en verano son eventos. Se ve que, claro, eventos, hace buen tiempo, los pabellones funcionan bien con el aire acondicionado. Terracitas y estas cosas, ¿sí? Bueno, son dos curiosidades. Una titulada, la primera, Level Up León. Pues Level Up León, o como yo he traducido, cómo poner un nombre apropiadamente friki a un evento donde también hay cómics. Ah, mola, está bien. Sí, ya te puedo imaginar un poquito de qué va. En esta ocasión, yo creo que los que son puristas, los auténticos, los que dicen, por Dios, solo cómics, bueno, se pueden tirar un poco de los pelos, pues llega una de esas jornadas mestizas que mezclan actividades tangencialmente relacionadas, pero muy distintas entre sí. Y que, en este caso, se titula Jornadas del Manganime, Cómics, Juegos de Mesa, Rol y Videojuego. Mola. Y dijeron, esto no queda muy de marketing, no va muy bien, vamos a cortar. Y le llamaron Level Up León, porque se celebra precisamente en la localidad de León y se inicia el próximo 22 de julio. Que está fresquita. Sí. Bueno, los de Level Up, pues ya tenemos buena imaginación, ¿no? Los que estén acostumbrados a jugar videojuegos o a juegos de rol, seguro que aquí el amigo Frank... Está acostumbrado a subir de nivel, ¿no? Eso sería, bastante, ¿no? Subir. Sería la traducción, sí, subir de nivel. Cuando estás ahí todo potente y de repente mejoras y le metes caña a todo tu amiguete. Bueno, aunque podría parecer un auténtico despropósito, esta mezcla, ¿no?, de cosas en cuanto a lo que es una definición de identidad como evento, lo cierto es que no debe diferenciarse mucho, creo yo, o no se diferencia especialmente mucho de lo que cualquier salón que se celebra en la actualidad... suele presentar, la verdad, y eso sin eludir, o sea, con los salones habitualmente pues le ponen el nombre de cómic y con eso se quedan tan tranquilos, pero esta gente son más sinceros, saben que van a poner muchísimas otras cosas y lo de cómic pues también, pero no tanto. Y bueno, de hecho incluso esta jornada nos encontramos autores interesantes que la visitan, como López Espín, Rafa Sandoval, Mateo Guerrero o Salva Espín. Uh-huh. O sea que también, me refiero que hay algunos salones de cómic donde ni siquiera hay ningún autor, uh-huh. ni se trata del tema del cómic. Uh-huh. Por lo menos esta gente lleva son, autores, son sinceros. Claro, o sea, claro. Vamos a tener muchos temas. Y después te encuentras el salón, no sé, Barcelona o cualquier otro, que uh-huh. lo que más hay, pues, chorretas de manga, como dices tú. De todo. Siempre cosas niño de, Naruto, ¿no? Como dice Javi. Cosas uh-huh. de videojuegos que no son malas, pero, oye. Pues, reconócelo, siéntate orgulloso de lo que hace. Oye, ¿se tocan algo Salva Espín y López Espín o no? Para mí que no, No se toca nada, ¿no? Pero vamos, podemos investigarlo. Ya. Sí, mandaremos a nuestros agentes. Bueno, de hecho, Salva Espín es una cosa y Espín es otra, ¿no? Sí. Ya, por eso te digo, ¿no? Porque como suenan parecidos, ¿no? Sí, el Espín tiene que ver con los electrones y todo este tipo de temas, los átomos. Bueno, lugar, en el espacio Vías, que conozca a León, pues ya lo sabe, y el que no, que le pregunte. Y organiza el colectivo El Pacto de las Janas. Información, como siempre, el que quiera enterarse un poquito más porque realmente vaya ahí o porque yo que sé, esté haciendo un colección, una especie de guía de todos los eventos que se hacen en España, que no estaría mal que se hiciese. Yo me pongo www.levelupleon.com. Perfecto, pues nos ha quedado clarísimo, ¿eh? Además, un buen tiempo en León a mediados finales de julio, impresionante. Sí. Bueno, y la segunda noticia también, en esto ya sea incluso más breve todavía, porque es otro evento, que básicamente es lo que encontramos. Pero este lo he puesto porque sé que a todos los que están aquí os gusta reíros de cuando yo hablo en otro idioma. Ay, y no quería, sí, no quería privaros de esta diversión. Bueno. A ver. Qué cabrón eso. Perdón. quinto festival del cómic de Torroella de Montgrí y Le Estartit. Anda, pues mira, está bien. No, me ha salido un poco raro. Bueno. Entonces, tiene que sonar en catalán. Torroella de Montgrí y el... Montgrí y Le Estartit. Pues sí, tú, vale. Es la quinta edición, evidentemente. El desarrollo es entre el 25 y el 26 de este mes. Uh-huh. Y bueno, la localización, Torroella de Montgrí, en España. Torroella de Montgrí. Al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí. Uh-huh. Y bueno, nos mandan una pequeña descripción, que es una jornada organizada con la ayuda del Ayuntamiento, la localidad esta, y un enlace para que os descarguéis el PDF donde vienen todos los datos. Uh-huh. www.festivaldelcomic.org, PDF, programa, /, 2011.pdf, pero como esto va a ser un poco rollo apuntarlo, lo pondremos en un enlace cuando suba el programa. Ahí en lugar de España, dirían algunos, en un rincón del Estado español. ¿Vale? Eso está muy bien. Sí, es otra forma de decirlo. Lo que no sé si habrá alguna localidad ya en España dentro de poco que no tenga su eventecico del cómic. Es verdad, es curioso, cada día son más las que... Sí que realmente cuesta poco dinero y es más la ilusión de hacerlo que realmente organizar un evento de estos, no creo que tampoco... Sí, que te dejen un sitio, que te dejen algo de dinero para poder montarlo en condiciones y tal, y sobre todo mucha ilusión. Pero lo cual podría hacernos pensar que la afición al cómic está ahí, que ha estado siempre, pero que bueno, que está incluso subiendo, ¿no? Generalmente este tipo de eventos, los que no son en plan... super eventos grandes de los que detrás de ellos está una empresa o una asociación, pero con un poderío un poquillo más potente, suelen ser colectivos, en este caso también, y es un colectivo de aficionados al cómic, bueno, en este caso nosotros como dibujantes, como asociación de autores también hemos organizado o ayudado a organizar algunas está claro. las semanas del cómic. Por ejemplo, por poner un ejemplo años, palpable, claro. Bueno, también ayudamos en su momento a cuando estaban las jornadas, también hemos ayudado al colectivo de Bebo a veces. Mm. En su momento. Sí, sí. ¿Es verdad o no? Sí, ya no, pero antes sí. Podemos entrar en un debate por qué no, pero no hace falta. Claro. Todo el mundo lo sabe. Pero me lo apunto aquí, una semana lo voy a proponer. Mira, me ha gustado, ¿eh? Alguna semana de estas. Muy bien. Bueno, pues venga, Raúl, venga, dale, a lo tuyo. Voy. Ahí está, qué bien te ha salido hoy. Vaya. Tío, qué espectacular. Mira cómo suena la trompeta. Fran, ¿sabes qué es súper éxito este verano? Sí, sí, yo lo escuché en el coche viniendo para acá. The Raymond Trumpet. ¿En qué cadena? ¿En la nuestra? Sí, exactamente. Es espectacular. Muy bueno. Sí. Está abriéndose al mercado, Ramón. Politono ya. Oye, pero no estará Ramón metido en la CAE. A ver si vamos a tener un disgusto. No, parece ser que no, ¿eh? Parece vale. No, se lo pensó, pero no se apuntó. Hizo bien. ¿Eh? O sea, que él va directamente, él se lo guisa y él se lo come. Se ve que estaba ocupado aquí redactando lo que ha mandado hoy, porque vamos, esta semana ha mandado aquí lo que no está escrito. Bueno, venga, pues vamos, voy a ello. Ramón informa. Tomo aire, venga. Ramón nos destaca esta semana, en su continua andadura por kioscos, librería y mundos internauticos, el último número de Super López. Un nuevo álbum que, como viene siendo habitual, es en la última etapa del mismo se inspira en problemas sociales reales al que nuestro protagonista, más allá de la caricatura de un superhéroe, tendrá que enfrentarse. En esta ocasión lucha contra la corrupción y el fraude electoral. Elecciones en Kachin se titula esta nueva aventura. La edición digital de 20 minutos nos encontramos con interesantes declaraciones de su autor, Han, que al parecer tiene que andar aclarando conceptos por haber elegido el tema de la política para su nueva obra. Algunos ejemplos de lo que comenta este buen hombre. Aludo con frecuencia a cosas actuales y cercanas a la gente, por ejemplo el tema del tabaquismo o los toros, pero eso no significa que yo tome partido. Me gusta que el lector tenga criterio propio, apunta Han. Dado que la acción transcurre en un entorno ficticio, el dibujante se encontró más libre a la hora de desarrollar su obra. No se trata de criticar, sino más bien de exponer hechos, esperando que el lector tome conciencia, se fije y que de alguna manera piense en ello, señala, y vivo algo. Al igual que otros muchos autores, Han se declara pesimista respecto al estado de salud del cómic en España. Hombre, hablando anda, de... Anda, mira, ¿ves? ¿Qué te ha oído? Escuchado, es como escuchado. Mi pregunta tiene sentido. Tenemos dibujantes que son una maravilla, aquí veo unos cuantos, pero tienen que mantenerse con otros trabajos o dibujando para el exterior, porque aquí no existe una verdadera industria del cómic en la que apoyarse, plantea. Puede que el TVO desaparezca, pero no va a hundirse el mundo por eso. Simplemente no puede competir con los videojuegos, consolas y demás fruslerías. En resumen, tendríamos que reciclarnos y asimilar las nuevas tecnologías del ocio. Sentencia. Qué bonito. Y ahí queda eso. Pero eso no es la sinopsis del cómic, ¿no? No. Son declaraciones de... Eso me refiero, que son declaraciones... Vale. No, es que como, como la sinopsis del cómic de Super López, digo, ostras. Sí, pero luego ya ha empezado por otro derrotero el hombre. Claro. No, pero está interesante porque se ve que Ramón le ha llamado la atención lo que es la entrevista, ¿no? Las declaraciones de Hank. Siempre hablamos un poco de lo mismo, ¿no? Parece ser que toda esta gente de la imaginación adolece del mismo defecto. O del mismo... A mí me pasó una cosa con Han, no sé si lo sabéis, que Han es sordomudo. Sí. Sí. Pues yo es que me lo encontré una vez en un salón, y cuando me lo encontré, yo soy súper fan de Han, y me quedé, digo, Dios, este es Han, colega. Y estaba enfrente de él, y no sabía qué decirle, digo, ¿y qué le digo? Que me lea los labios, macho. Y cogí y me di la vuelta para no quedar en ridículo, macho. Qué mal lo pasé, macho. Pero a saber lo que pensaría, ¿no? Cuando... Claro, porque yo me quedé, se me quedó mirando y yo... ¿Y qué le digo yo ahora? Y me di la vuelta, mire el nombre. El pobre pensó, ni el tío estúpido este que no me dice ni nada. Y se ha ido, media vuelta. Yo digo, es que a lo mejor lo ofendo, tío. No sé, tío. Pues ha sido la información ramoniana esta semana en Planeta Duna con la anécdota incluida de Frank Almodóvar. Nos ha venido muy bien. Y estaba yo pensando que bueno sería ir con una especie de pizarra tipo con forma de bocadillo, dibuja algo y te la pones al lado. Hola, Han. Los oyentes se pueden imaginar la escena, ¿no? Dibuja, escribiendo en tu tableta, te la pones al lado así hablando. Llevar la forma del bocadillo ya y luego. Exactamente, y luego escribe, borra. Oye, estaría muy bien. Sí, sí. La blanca de esas que se borran. La trompeta de Ramón, por favor, que estamos. Que divagamos en un terreno peligroso ya. Yo me pedí con el 04 este domingo daban el póster de Ramón, ¿eh? Además del CD. Ah, sí. Así, costaba tamaño natural. Un euro más y te daban el póster. O sea, espectacular, Ramón, ¿eh? Cuadrado. Sí, no, sí. De Trompe Raymond, pídanlo, es su establecimiento habitual. De estaciones de servicio y para farmacias este verano. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio. Nos vamos, si os parece bien, hasta el planeta Moviola. ¿Parece bien? No, venga. Que si no, pues es que tenemos que irnos. Que lo pone aquí, ¿sabes? Pues ya está, si no hay más remedio. Conectamos además con Gabriel Neveras, conocido como el Gravier, que ha venido una semana más. Está el tío que se sale últimamente. Adelante, Gabo, muy buenas. Hola, mozos. ¿Qué tal? Ya escucho que hoy estamos todos reunidos. Qué bien, como me gusta, calor humano. Eso sí, con módulo hiperrefrigerado, para evitar calentones. Pues sí, aquí no estamos muy calentitos. De momento, se está bien. Primera novedad. ¿Quién se atreve? Venga. Venga, tírate. A ver, te lo piensas, Javi. La primera novedad. Está desganado hoy, Javi. La primera, te veo desganado. Es que tengo otitis, no oigo muy bien. Ah, amigo, vale, perdóname, sí. Perdone a la audiencia, sí. vamos a entrar con la primera novedad, que es Flash Gordon, de Harvey Kurtzman y Barry. Son 25 euros, cartonea paisado, blanco y negro, y 160 páginas, un clásico. Así que no puedo decir, Gabriel. Cambio. Perfecto, pues esta es la primera de la semana. La recuperación del material elaborado por el gran autor Harvey Kurtzman es toda una delicia. Kurtzman y Dan Barry retomaron Flash Gordon 7 años después de su cancelación, en 1944, devolviendo al personaje los éxitos pasados y logrando historias más complejas, humanas y sobrias. Este tomo recoge las 6 primeras historias completas que van desde 1951 al 53. Solo lamentar que la relación precio y calidad de esta edición no está para nada equilibrada, a no ser que se considere rebaja de verano. Cambio. Precio está bien, ¿no? 25 euros, ¿no? ¿Cuánta? ¿No está equilibrado en qué sentido? ¿El bueno o el malo? Claro, es lo que no acabo de entender. Me ha parecido que... Son 25... Es demasiado económico. 25 euros, ¿de cuántas páginas? 160, ¿no? 160 páginas. Bueno, está bien, ¿no? Lo suyo. Bueno, sí, bueno, ¿no? Sí. Ni caro ni barato. Todo lo justo, ¿no? Sí, sí, claro. Veo. Bueno. Pues venga, vamos a por la segunda, a ver qué pasa. Venga, pues la segunda es Erie, de varios autores. Cuesta 30 euritos en cartoné, blanco y negro. A ver qué nos cuenta, Gabo. Cambio. Fenomenal. Llega la segunda de la semana, desde Moviola. El gran éxito de la recuperación en volúmenes de lujo de la revista Creepy ha hecho que Planeta siga el mismo ejemplo, pero esta vez para recuperar otra de las grandes revistas de la historia del cómic. Erie, revista especializada en relatos de terror, donde debutaron autores de la talla de Oyaku, Steve Ditko, Gen Colan o Angelo Torres. Es cierto que Erie copiaba el estilo y estructura de Creepy, pero no por ello ofrecía menos calidad. La gran popularidad de Creepy mantuvo en un segundo plano a Erie. Yo no sé vosotros, pero el nivel de confusión se me sube por las nubes con esta novedad. Yo estoy con Gabo, a mí también, Estoy un poquito confuso ahora. No sé, por esta segunda. Me ha dejado un poco más para allá que para acá. Sí, en fin. Debo ser yo. No, la gran publicación. La tercera en la voz. Estamos de clásicos, ¿no? Esta semana. Sí, sí, parece que sí. A ver. Fran Carmona, otro clásico. Uh-huh. Bueno, la tercera se llama Aventura de la Brigada de Rifle. Es de guión de Gareny y dibujo de Carlos Esquerra. Vale 15,95 pavos, cartoné a color. Cambio. Y por fin, la tercera de la semana. Los personajes de la Brigada del Rifle fueron creados por Quentin Tarantino para su última película, para aquellos que se quedaron con más ganas de las incursiones del Capitán Darkie en territorio enemigo, con la intención de propagar el terror entre las hordas nazis. Aquí pueden leer una aventura más. La Brigada del Rifle tiene como misión recuperar el famoso testículo perdido de Adolf Hitler. Violencia y mucho humor, combinados con documentación histórica pero con hechos totalmente imaginarios. Testículo Hitler, violencia, humor, mi sistema detecta cierto bloqueo conceptual. Cambio, recalculando. Está recalculando lo del testículo, lo de Hitler, lo de humor. Es desconcertante. Sí, un poquito. Pero me ha molado. Me voy a quedar con esta, con vuestro permiso, Vale. No os quedéis todos a la vez. Está pasando un escuadrón de ángeles hoy. Yo me quedo también con la misma. Yo también. Y Juanma, ¿tú qué pasa? Yo con la duda número 13 y con Iri. Con la... Como debe ser. La duda número... Yo, venga, me quedo con Flash Gordon. La duna número 13 sigue, ¿no? Donde siempre. Hombre, claro, la duna número 13 también sigue todavía disponible. Por poco tiempo. Dos prisas. Eso te iba a decir. Se agotan. Ya pocos números. Muy bien. Número de culto, acordaros, el último número. Sí. Si Raúl se está riendo, ¿no? Pero verdad, sí. Se están agotando los números. También, a través de internet se puede, ¿no? La duna se puede. A través de la página de Moviola tienen un acceso en eBay para adquirir puestos, incluso ese, el número 13 y incluso los números anteriores. Ya sabéis que, bueno, creo que el 2 está agotado. Para los que queréis coleccionarlo, si lo tenéis, pues tenéis todavía la posibilidad de la duna. Tal y como la hemos concebido, se terminó con el número 13 y creo que queda un compacto, unos 14 números muy buenos, para tenerlos. Yo los tengo en la estantería y se quedan súper coquetos. Y ojo, porque dentro de unos años se pagará mucha pasta por este último número de la duna, y si no al tiempo, Lo veremos, Por lo menos dentro de 1000 años seguro. Lo veremos. Sí. No hemos dicho cuánto. Dentro de algunos, que seremos todos calvos ya. Posiblemente uno más que otro, desde luego. Sí. Pues nada, no sé si hemos recordado que Moviola está en la calle Minas de Gádor número 5, en Almería, ¿vale? Para más información. Cerramos la comunicación, querido Graviel, estás cada semana mejor, estás que te sales, hasta la próxima. Muy bien, mozos, pues la próxima mucho más, con más calorcito. Y es que, ya queda menos para agosto, Ale, a disfrutarlo y a leerlo, desde Moviola. Adiós. Adiós, adiós. Hasta luego, Luca. Hoy no ha rimado, no ha rimado. Me lo voy a venir, pero ha estado correcto, Es bueno de Gabo. Señoras y señores, comienza una nueva sección. Bueno, una nueva sección esta semana, claro, porque ya es de las clásicas. Poquito a poco en el planeta Duna. Los conquistadores. Un día, nuestros pioneros del cómic cogieron un barco y se marcharon. Y a su barco le llamaron Libertad. Y en el cielo descubrieron gaviotas. Esto no es mío, es de Perales, como todo el mundo sabe. Es una buena entradilla para Los Conquistadores, capítulo 6. Sí. Hoy dedicado al gran Fernando Fernández. Que estoy haciéndole gestos a Javi porque no me oye. Sí, sí. Que tengo las orejas muy... las tengo muy coloradas, muy grandes y tengo una tinta muy gorda. Bueno, Fernando Fernández es un autor que nació en el año 1940 y, como muchos otros autores que hemos comentado en esta sección, comenzó a trabajar para la agencia Selección Ilustrada con solo 16 añitos. Hasta 1964 se dedicó a dibujar cómics de guerra y románticos para el mercado británico, pasando luego a realizar portadas e ilustraciones de libros. Escribió y dibujó 13 historias para Warren en diferentes estilos y, como curiosidad, mantuvo el copyright de toda ella, cosa que al parecer era poco habitual en aquella época. Tras un periodo dibujando cómics educativos, volvió nuevamente a trabajar para Selecciones Ilustradas con la serie Zora, publicada por Heavy Metal, y Drácula, quizás su obra más impactante desde el punto de vista gráfico. Posteriormente realizó adaptaciones de Asimov para Ediciones B y acabó por abandonar la historieta. Y como muchos otros autores que destacan en el apartado gráfico, se dedicó a la pintura, en especial como retratista. Otra nota curiosa es la obra autobiográfica suya titulada Memorias Ilustradas, donde Fernández relata su experiencia durante el tiempo que estuvo trabajando en la agencia Selección Ilustrada, aportando una gran cantidad de material documental. Esto lo traemos de Comics Made in Spain, de Coldo Hospitarte. También hay que recordar que Fernando Fernández mucho le sonará por la época esta de zona 1984. Claro. Esposo de artista, que también se le que era Rosa Lleida, que también dibujaba. No sabía, ¿no? Y sus dos hijos también son artistas, también son pintores, sobre todo el hijo, que es más bien tipo hiperrealista. Uh-huh. Y bueno, la hija, que hace más bien pues tipo cuadro impresionista. Tiene que ser genial la Navidad, que está peleándose ahí. Y la mujer que hace, la mujer estilo de mujer más bien tipo como las láminas estas que te encuentras cuando te compras un marco, así en puro. Que están bien, pero ahí es que parte el bacalao, está claro. Que estás en toda la boca. En esa familia. Sí, señor. Ha vuelto a la sección haciendo amigos dentro de Los Conquistadores. Conquistador de esta semana, impresionante además la historia de Fernando Fernández, que se marchó y a su barco le llamó Libertad, que la ha cogido Llorona. Yo con esta me ha molado esta letra, ¿eh? Y en el cielo gaviota, descubrió gaviota. Qué bonito. Si tiene un barco liberal, pues qué va a tener encima. Bueno, pues nos vamos directamente hasta la ciudad Condal, que ya quedamos en su día hace muchas semanas. ¿Por qué es Condal? Barcelona, Ruth Martínez, en Compañía Perfecta. Ruth, muy buenas. Buenas chicos. ¿Cómo estás? Estamos todos hoy aquí. Está Fran, Juanma. Sí, sí. Dile algo a Juanma, que hace tiempo que no os comunicáis en el planeta. Ay, buenas, Juanma. Hola, buenos días, Ruth. ¿Qué tal tus viajes? Muy bien, me he sentido especial cuando ha dicho que estamos completos. O sea, cuando yo estoy, os sentí completo. Esto lo ha dicho. No me han dicho un piropo tan bonito nunca. Algo que os sentáis completos. Es que sin ti no soy nada. Ay, Dios. Aprovecho para decírtelo también. Estoy poniendo colorado. Sí, sí, sí. Y bueno, ya le has dicho algo, Juanma. Dime algo bonito a mí, Ruth, para, no sé, motivarme un poco. Ostras, ahora me habéis pillado. Dime algo con amor. ¿Con amor? Sí. Di lo que estás pensando. Anda, ay, ay, ay, ay. Amor. Eso. Bueno, que nos trae Cía Perfecta en el muro de facebook.com/Cía Perfecta y también en la web www.ciaperfecta.com. Todo eso. Oye, ¿cómo se dice W en catalán? Pues no lo sé. Ah, vale. Porque será W. Tú eres de Barcelona, ¿no? Sí, sí. Eres Ruth, ¿no? Vale. Yo tenía la duda, digo, vale. Pues ahora no sé. Vale, déjalo, da igual, si era una chorrada. No, Ruth, sé si he deletreado las letras así en catalán. ¿La V cómo es? ¿La V sola? B baja. Ah, pues ya está. B baja. ¿Y doble cómo se dice? Pues no sé, igual se dice B dopla. B dopla. Sí, como suena bien. B baixa doble. Pero ahora me has pillado, ¿eh? ¿Sabes que Ruth, sabes que Antonio se pasa toda la semana pensando cosas que preguntarte para pillarte, sí, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Para dejarme así. Sí, anoche sin dormir. Esta semana, sí, esta era la cosita, pero ha salido bien. Sí. Bueno, ¿qué nos traes? Ah, pues hoy quería traer un especial así, con opción a debate, si queréis. Venga, va. Y el tema es el 3D estereoscópico. ¿El qué? ¿Perdona? Se han oído bucheos. El 3D estereoscópico. Ah, el 3D estereoscópico. Hombre, por favor. Este de las gafas. Claro, que sería... Yo es que soy anti-3D. ¿Qué sería nosotros sin el 3D? Estereoscópico. Sí, eso, estereoscópico. O estéreo, que también le dicen. Bueno, yo... ya, esto ya es como un fenómeno, ¿no? Podríamos decirle el fenómeno 3D. Porque se ha puesto como muy de moda. Y bueno, nos están invadiendo, ¿no? Ya está en el cine, en la televisión, con fotografías, en ilustraciones. Incluso ahora están introduciendo un poco en los juegos. Es verdad. Hay algunos, sí. Bueno, yo no tengo tele en 3D. Pero para el que tenga una tele en 3D, pues puedes jugar juegos. Incluso con las gafas estas de color rojo o azul. También... Para PC también lo están haciendo. Sí. Una pregunta que te haga. Entonces, ¿el 3D de la Nintendo DS se puede considerar también el mismo tipo o diferente? Ah, bueno, en verdad... Bueno, eso lo iba a decir más adelante, pero... Vaya, hombre. Pero sí, habría que remarcar primero, digamos así, como los tipos de 3D, ¿no? Que, bueno, no entrando en cosas técnicas ni nada, o en cómo se hace, o en cómo se logra, porque sí. Yo tampoco es que sea una experta. No, pero tú dilo para que lo entienda Antonio. Sí, puedes entrar en cosas técnicas. Ah, sí, vale. Bueno, hay como tres grandes rasgos, ¿no? Digamos, de que estaría el anaglífico, que es este de rojo y azul. Te lo voy a decir yo ahora, sí. Sí. Y también está, bueno, en América no es rojo y azul, sino naranja y verde. Es un poquito diferente. Sí. Y, bueno, este, por ejemplo, habrían... Bueno, todo siempre el 3D es dos canales, ¿no? Que te los separan en cada ojo. Entonces, cada ojo ve una cosa diferente. Sí. Y, bueno, como visto de un poco movido, y entonces simula lo que vemos en la realidad. Como la distancia que hay entre los dos ojos. Ya. Es lo que pretende hacer. Y el anaglífico este, lo malo es que ves los colores, los ves distorsionados un poco. Porque, claro, como tienes rojo y verde... Claro. Pero claro, lo que hace un canal sería rojo y lo ve un ojo y el verde lo ve el otro ojo. Y luego está el polarizado, que es el que está en los cines, ¿no? Que este es lo que hace, digamos, más o menos, bueno, yo no he entrado en detalle, pero vendría a ser como por líneas. Digamos que hay dos líneas y entonces las gafas estas no tienen colores, sino que, porque a veces si te quitas las gafas del cine, se ve como distorsionado, ¿no? Como movido, como borroso, así. Sí. Y es porque es como, o sea, digamos que son líneas horizontales y entonces un ojo ve las pares, digamos, y otro las impares. Yo me estoy mareando, ¿eh? A ver. está bajando la tensión. Veo borroso. Y luego habría otra más que sería, bueno, en algunos sitios le dicen side by side, que es como lado y lado, que lo que salen son dos imágenes juntas. Y pues lo tienes que ver con algo o con unas gafas que te separen los ojos, o también le llaman cross eye, porque pues, si cruzas los ojos llega un momento que lo que pasa es que con eso nos quedamos vistos. Sí, es verdad. Pero llega un momento como que lo ves en 3D. Yo lo he probado alguna vez y sí funciona. Oye, digo yo, con una... te queda la cabeza con unas gafas de leer de cerca, muy de cerca, el efecto sería parecido, ¿no? Sí. Como cuando te pones las gafas de alguien, ¿no? Sí, por eso. Sí, sí. Está bien. Estos del side by side este, o de cruzar los ojos, del cross eye, he puesto algunos en la página de Facebook, que son unas fotos antiguas de Japón. Sí. Es que esto se ha puesto ahora como de moda, pero en verdad ya hace tiempo que lo tenemos. Yo me acuerdo, de niña a mí me fascinaba. No sé, había... Ahora se tiende como... a fanatizar esto del 3D, ¿no? Sí, pero verdad, eso me fastidia un poco. Bueno, yo tengo que decir que a mí me gusta mucho el 3D. A mí también, ¿eh? Pero me fastidia como que la gente se lo teme como de, ay, pero es que ahora está de moda. Ay, Raúl. ¿No? Raúl, creo a mí que... me parece el timo del Tocomocho para sacarnos los cuartos en el cine, básicamente. Yo he ido a unas cuantas películas, hay películas que, por ejemplo, Avatar en 3D, molaba un montón, claro. Pero hay otras, pero porque estaba hecha en 3D. Torrente, sí, en 3D, ¿qué me dices de esa? Yo es que no la he visto en 3D. Pues no sé cómo. Has hecho muy bien. A mí me daba miedo, ir a ver esa en 3D. No, es que es lo que dice Raúl, que o Frank, la gran este mayoría caso, ¿no? Saca cuarto aquí de mala manera y sí. Poco más. Pero qué bueno sería y qué bonito y beneficioso para todos el que estas gafitas del 3D nos las pudiésemos poner y utilizar, emplear en la vida. Sí, imagínate ahora, ¿verdad? Ver en 3D. Ahora mismo sí. Ve ahí a Fran en 3D. No, pero pero imagina, entendedme, aumentado, ¿no? El efecto. Vemos en 3D, pero aumentado. Ahora en la playa o en la piscina vendría muy bien, por ejemplo, ¿no? Hombre, para sí. Estas cosas, ¿no? Mira, de vez en cuando lo mismo hasta... Claro, claro. He dicho, él me apunta al debate. Sí, muy bien. Ya no digo bueno, más. En verdad en la realidad ya vemos en 3D, ¿no? Porque, claro, que tú no la hagas, Antonio, que las cosas que tú la dices sin hago la pluma sin pensar, ¿sabes? Pero no. Las gafas, pero he dicho aumentando el efecto. El efecto de 3D, o sea, más 3D todavía. Más 3D. Claro, más todavía. ¿Cuántas dimensiones? 6D. El 6D. Entonces unos prismáticos. Sí, sí. Pero en 3D. A mí es que la gente, si me permite decirlo, las cosas estas me llaman un poco la atención porque como llevo gafas no me gusta ponerme otra gafa encima de la claro, capa. Claro. Y es que según estoy harto de gafas, más gafas. Según mi compañero, por ejemplo, ya utiliza gafas, sí. y no puede ver películas en 3D. Bueno, están hechas para poder ponerse encima de las gafas, sí, no hay problema, pero a mí no. Pero no las ve bien, no las ve bien. Es que es cierto. Depende que del problema que hay tengan. Mucha gente, y yo creo que soy uno de ellos, que no aprecia bien el 3D. O sea, yo he visto Avatar, estaba viendo y digo, pues es que tampoco. Para el macho, yo seré, porque yo estaba con la boca abierta, digo, madre mía. Pero yo estaba viendo, está muy bonito todo, muchos colorines, pero vamos, no veía tampoco que tuviera mucho relieve. Pero puede ser por mí, porque no. A veces te timaron realmente y fuiste. A veces estaba viendo otra. Es que tiene toda la pinta. Me pusieron una Ray-Ban ahí de todo a 100. Sí, toma, 3D, hártate. Que cobraron 15 euros. No, pero es verdad lo que decía al principio, que las películas que están realmente hechas para verse en 3D no es lo mismo que las que aprovecharon el tirón, claro, y, claro. Y de aquella manera le metieron algunas escenas que tampoco no merece la pena, ¿no? Estar todo el rato con eso o incluso gastarte más por verlo. Pero otras supongo que sí. Yo no sé cómo está, por ejemplo, la de Thor. El cine que yo iba solo estaba en 3D y no fui simplemente por eso, porque dije, no tengo ganas de verla en 3D. Pues no, sí, no la he visto. Claro, claro. Sí, es que no te has perdido nada. No pasa nada. No te has perdido nada. Entonces, la conclusión al debate sería por ir sintetizando un poco. Ruth, tú 3D sí, ¿por qué? Ah, sí, bueno, una frase. Porque es como que lo vives de otra manera, ¿no? Yo es que me meto mucho, igual como cuando leo un libro o cuando veo una película, me meto mucho en como si yo estuviera ahí dentro. Ajá. Y entonces pues verlo en 3D como que te da un poco más así. Además que a mí el cine últimamente como que era muy caro. Bueno, ahora con el 3D es más caro, ¿no? Pues sí, el doble. Pero al menos lo pagas porque dices, bueno, al menos esto en casa no lo puedo ver. Eso sí es verdad. ¿No? Sí. Y entonces dices, bueno, que a lo mejor ir al cine así y dices, bueno, esto pues cuando lo salga en vídeo o algo. Bueno, en vídeo ahora ya no. En DVD o en Blu-ray, ¿no? Pues lo puedes ver en casa y... Tú imagínate, ahora hay teles que se venden con las gafitas, ¿no? Las de 3D. Sí, sí, viendo el telediario con las gafas puestas, ¿eh? En 3D versión. ¡Wow! Espectacular. El Sálvame viéndolo. No, pero para ver el fútbol o algo así, debe ser guapo. Sí, sí, guapísimo. Muy bien, pues nada. El debate yo creo que en parte está muy igualado, pero se lo ha llevado Ruth, ¿eh? Al final, sí. Se lo ha llevado a Ruth, a su campo. No, hombre, no. O sea que 3D sí, ¿vale? Vale. Vale, me habéis convencido. Tenemos todo esto que nos ha contado Ruth en el muro de Facebook, decía perfecta, pues para comparar, ¿no? Y visualizarlo todo. Ah, sí, bueno, y todo esto... Ay, perdón. Sí, no, sigue. Una última cosilla. Que todo esto era también porque, lo del 3D y tal, porque hace poco pude probar un visor que lo que hace es que puedes ver el 3D en el móvil. Anda. Y, o sea, con que a mí me da un poco como de nostalgia, porque no sé si vosotros de pequeño teníais como un cachivache que le ponías dos fotos. Sí. Y las veías en 3D. Sí, sí. igual es un montivo. Ibas dándole clac, clac y pasando, ¿no? Sí, sí, y lo ibas pasando. Sí. Pues el visor, bueno, lo podéis ver también en la página de Facebook, es como así, como unas gafitas, y entonces tú pones el móvil por detrás y lo puedes ver con estos de dos, que son dos juntos, y lo ves en 3D. Qué bueno. Está muy guay. Bueno, se llama Toy in 3D, o Toy in 3D. Perfecto. Y está muy guay, muy guay. Y lo pones también, ¿no? En... Sí. Está puesto, sí. ¿No? Está en Facebook, sí, sí. Le podéis echar un ojo. Venga. También la gracia es que te permiten hacer publicidad. Si, por ejemplo, eres una empresa o si organizas un evento o algo así, o para una peli de 3D, le puedes poner publicidad y a lo mejor puedes darla al público, ¿no? O algo. A mí me pareció original. Qué bueno, pues no se lo pierdan, amiguitos y amiguitas, el Toy in 3D. Hoy el 3D este, no el otro. Estereoscópico, ¿vale? A todo color. Ruth Martínez, como siempre, una gozada y casi un orgasmo. Nada, a estas horas. El gusto es mío. Venga, dime algo bonito para acabar. Venga, se ha puesto tonto. Va, venga. ¿Dime algo en 3D? Me he puesto muy tonto. Venga. El día de Fraganti. ¿Eh? Qué cosa más bonita me dices. Venga, un beso enorme para ti. Un beso. Ti. Cuelga tú, venga, cuelga. Ay. No, tú. Venga, va, tú. Adiós, Ruth, un besito muy grande. Venga, hasta luego. Ya perfecta desde Barcelona. Bueno, pues ha llegado el gran momento que estamos esperando desde hace dos semanas, porque la semana pasada... ¿verdad? No hubo. Claro, estuvo lesionado Raúl. Sí. Estamos aquí en cuadro, Javi y yo, y Juanma al teléfono, ¿sabes? Y vuelve más fuerte que nunca, hijos. Viñetas en pantalla grande. Pero eso sí, sin gafitas de estas del 3D. Sin 3D, nada. Hay que verlo como... El cine de toda la vida. Como Dios manda, eso es. Y si en blanco y negro, mejor. Claro, claro. Viñetas en pantalla. Qué antiguo, quítate la voz, hombre. En beta. En beta max, sí, bonito. Había un amigo mío que me decía, en momentos de dudas, cómprate el beta que va a ser, que es el futuro. Que es el futuro. Oye, pues yo te decía, ¿no? Si yo tenía un video beta y lo tuve que tirar aburrido. O sea, no era el futuro porque no quisieron, pero que tuve que tirar aburrido, ¿no? Vamos. O sea, pero tirando el puñetazo al beta. Y luego en el videoclub del barrio, el listo de turno, el VHS le queda un telediario, es el beta. Sí. Luego te recomendó el Laserdisc también, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ello. Viñetas en pantalla grande. Bueno, con Raúl Moreno. Vamos, esta semana que venimos con unas cuantas noticias interesantes. Bueno, primero de todo vamos a recordar que siguen haciendo fichajes para la peli de Superman, ya que tenemos de fondo la música de las películas antiguas de John Williams. Y bueno, pues ya nos habían dicho quién iban a ser los padres adoptivos, los Quint, en la nueva película, que iban a ser Kevin Conner y Diane Lane. Y nos faltaban, sí, Kevin Conner va a ser Kevin Conner va a ser el padre adoptivo de Superman, pero faltaba todavía por saber quiénes iban a hacer de los padres kryptonianos de Superman, de Jor-El y de Lara. Pues bien, parece ser que Russell Crowe, atención, va a coger el relevo de Marlon Brando. Anda. Y va a hacer de padre de kryptoniano de Superman. Yo que sé, sí lo veo. Le queda veo potente, con la carilla así de Russell Crowe, los ojillos así de Marlon Brando, ¿no? Sí, yo también estaba pensando. Vamos a ver, y lo mismo aparece hasta igual de gordo. Pues yo Russell Crowe lo vería como de Superman, tío. Es que esto pero está muy viejo uno ya. Sí, pero el maquillaje hace de todo, tío. Y no sé. Ponlo tú ahora a hacer abdominales, que está el pobre ya. Oye, pues, para Gladiator se puso bien, tío. Pero sí, Gladiator tiene 15 años. Claro. Es cierto, es que la vi la semana pasada. Bueno, y la madre va. Parece ser que están en negociaciones con Julia Ormond, una actriz que en los años 90 era bastante famosa, pero la de últimamente no se ha prodigado mucho. Bueno, otra noticia más. Pues ya parece que sí, que por fin este otoño va a empezar el rodaje de la siguiente película de Lobezno. Después de que... me lo he grabado. ¡Yuhu! Sí, vamos, para hacerlo mejor que el anterior lo tienen facilísimo. Porque, claro... Como la han pegado, va a ser como de récord, ¿no? Hombre, a ver, tienen... Yo creo que tienen buenos mimbres para hacer una buena película, porque... El guionista que tienen contratado para esta nueva película, Christopher McQuarrie, tiene un Oscar por Sospechosos Habituales. Supuestamente, por lo que dicen, se van a basar en el cómic Lobezno Honor que hicieron Chris Claremont y Frank Miller. Y el director que han fichado, después de que Darren Aronofsky saliera escopeteado, pues decía que no quería tirarse un año y pico sin ver a su familia, pues es un director no muy famoso, James Mangold, pero que sí tiene bastante buenas películas. Tiene, pues por ejemplo, Copland, con Sylvester Stallone, esta que hace de policía gordera. Que se queda engordó 20 kilos. Exactamente, y la verdad es que está bastante bien. Tiene... el tren de las 3:10, que sí, hace unos cuantos años, un western bastante también es bueno, ¿eh? Y la última que ha hecho es Noche y Día, con Tom Cruise y la rubia esta, que nunca me acuerdo cómo se llama. Sí, esa que dejé por aburrido. Exactamente, sí, esa. Esa que tuviste el rollito y con el vídeo beta lo dejaste. La rubia con el beta. Pues, en fin, parece ser que la cosa tiene buena pinta. Vamos a ver si sale mejor que la anterior, vamos. Uh-huh. Tampoco lo tiene muy difícil para mejorar. Estaba muy chula la primera, hombre. Muy bien, pues. Sí. Soy polémico, sí, soy polémico a propósito. Te faltó ponerla en 3D. Bueno, y ya un par de apuntes para terminar. Es que, como estaba clarísimo, pues en DC ya están planeando el rodaje de la segunda parte de Green Lantern, a pesar de que le están dando palo la crítica por todos lados, pero bueno, la recaudación parece que está yendo bien, con lo cual pues se cuela al canto. ¿Pero eso se ha estrenado aquí? No, todavía no. Vale. Aquí en España todavía no. Bueno, van a poner las dos seguidas. Programa doble, pues mira. Sí, una Maradona y Green Lantern. Y lógicamente, pues con Thor va a pasar lo mismo, pues seguramente para el 2013 tendremos Thor 2. Tordos. Sí. Yo he puesto uno en la terraza. La semana pasada he puesto un tordo. Claro. Sí, me ha quedado muy bien. Para eso es lo para mejor. Para eso es lo mejor. Lo mejor los tordos, parso. En el 2013 va. Exactamente. Pero eso sí, parece ser que Kenneth Branagh ya ha dicho que no lo busquen para dirigir la película, que él se queda en su casa a gusticos con el aire acondicionado. Que él no le hace falta poner tordos, que... que le da el sol. No le compensa. Y que con el tiempo se pone amarillo, ¿eh? Sí, los tordos. Y esta ni te cuento cómo se va a poner. Tordo, amigo. Tardo, porque se merece. Van a poner verde. Pero bueno. Perfecto, pues. Si podemos, Tordo Moreno patrocinado. Viñetas en pantalla grande. Otro grande está al otro lado del hilo telefónico. Ay, lo intuyo, estoy notando su respiración. Es Santiago Girón. Hola, Santiago. Bueno, ¿cómo se nota que está ahí el Frank? Sí, está aquí el Frank con los tordos. Con los tordos. Ha venido y todo. Madre mía. Bueno, Santi, la historia del cómic contada como nadie por Santiago Girón. Tenemos la entrega número... ¿Es el capítulo? No sé, 10 o 12. No, es el séptimo, ¿no? Es el séptimo. Llevo la octavo. Cuenta por ahí. Es el octavo. Bueno, el séptimo o el octavo. Sí, una vez. ¿Qué más da? Ahí están los violinistas, hoy no... Octavo, te lo digo ya. Es el octavo, se confirma. No tenemos arrumacos ni previos, vamos al tema directamente. Vamos para allá. Venga. Sí, ahí. Porque hay poco tiempo. No te enrolles, Mete, venga, mete. Hoy os voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial y de cómo esta contienda comenzó antes en los cómics que en la historia real. Y un ejemplo que quiero poner, y del que quiero hablar hoy... al respecto a el de Terry y los piratas, una famosa serie de aventuras, ¿no? Del también genial autor norteamericano Milton Caniff, ¿no? Resulta que a fines de los años 30, los lectores de los periódicos, ¿no? Lo único que trataban era olvidar el crash del 29, ¿no? El desastre económico, ¿no? De Wall Street, ¿no? Y para ello, los periódicos lo que hacían era proporcionarle a través de las tiras de cómics, ¿no? Una salida a lugares remotos, con aventuras, donde el lector pues hacía volar su imaginación. En esta moda es donde se inscribe Terry y los piratas, que ubicaría su historia en la lejana y exótica China. Pues bien, para muchos americanos fue precisamente Terry quien señaló el camino de la guerra y no el bombardeo de Pearl Harbor, sobre todo para los lectores de Terry y los piratas, claro, ¿no? Estos eran legión y además muy fieles seguidores, ¿no? De tanto leer a Terry y los piratas, sabían distinguir perfectamente entre un soldado chino y un espía japonés, cosa que yo sería incapaz ahora mismo. identificar aviones enemigos, conocían los rangos de los militares solo viéndoles la gorra, en fin, era gente que estaba superpuesta, ¿no?, los lectores. ¿Y cómo fue esto posible? Pues más o menos sucedió de la siguiente manera. Terry era la historia de un pequeño quinceañero en China, bajo la tutela de un aventurero, de Pat Ryan, un aventurero, ¿no?, de un americano de origen irlandés, ¿no? La elección de China le permitía al autor, ¿no?, a Caniff, hacer diversos excesos de guión, ¿no?, que nadie se notaba si metía la pata y tal, ¿no?, y además nadie lo criticaba, ¿no?, porque era un cómic al fin y al cabo, ¿no? El caso es que estos dos protagonistas se dedicaban a buscar minas de oro, en fin, a enfrentarse a bandidos y sobre todo también a enfrentarse a muy exóticas y bellas forajidas como la famosa Dragon Lady, ¿no? Uh-huh. Todas tenían un componente erótico de femme fatale y tal, ¿no? Muy de la época, ¿no? El caso es que en 1937 las historias seguían publicándose pero ya eran un poco aburridas, ¿no? Y en ese momento sucede que Japón y China entran en guerra. Y Caniff lo que hace es comienza a llevar sucesos de la actualidad del conflicto bélico a su serie. Así, los nipones, aunque no son mencionados como japoneses, ¿no?, digamos, ¿no?, sino como los invasores, se les llama siempre los invasores, ¿no?, pero entran en escena en el cómic de Terry y los piratas, ¿no? De hecho, por ejemplo, incluso la forajida esta Dragon Lady, ¿no?, pasa de ser una malvada a ser una guerrillera en defensa de su patria, de China, ¿no? Y otro personaje femenino, ¿no?, que es la filántropa Raven Sherman, que era muy famosa en la serie, ¿no?, pues esta es asesinada en octubre de 1941, precisamente por los invasores, por los nipones, ¿no?, provocando un tremendo shock emocional en los cientos de miles de lectores de la serie, de suerte que estos lectores consideraban ya la guerra algo en el que Estados Unidos debía de entrar, pero por la muerte de este personaje. ¡Qué bárbaro! El personaje de Raven Sherman, ¿no? En fin, el caso es que después de esa fecha, la guerra era ya una realidad para los americanos y sabían que tarde o temprano Estados Unidos pues estaba a las puertas de la contienda y que iba a entrar, ¿no? Caniff, por lo tanto, pues dio rienda suelta a su imaginación, mezclando convenientemente la ficción con la realidad, y el caso es que para 1942 la serie estaba ya tan en guerra como los Estados Unidos, ¿no? Tanta fue la interiorización de la causa, ¿no?, que tenía Caniff, ¿no?, que dentro de la serie contempló días especiales, ¿no?, para hacer alocuciones propagandísticas, es decir, sus personajes hacían una especie de discursos propagandísticos, ¿no?, y para eso elegía Año Nuevo, Navidad, el 4 de julio, en fin, estas fechas típicas, ¿no? De manera que el 17 de octubre de 1943, un personaje de la serie, el coronel Flick Corkin, ¿no?, le da una lección a Terry, que se había alistado en la aviación de los Estados Unidos, ¿no? Y en ella le hablaba de honor, de lealtad, de defensa de los valores, de sus responsabilidades como piloto de combate, del respeto que debía de tener por todos los que contribuían al vuelo, desde los diseñadores del avión hasta los que barrían el avión después y sacaban brillo, ¿no? Tenía que tener tiene un recuerdo para los muertos en combate, y incluso, yo que sé, llega a hablar hasta del respeto a la burocracia militar que ha mantenido el ejército estadounidense durante 150 años. Madre. En fin, el caso es que tanta fue la resonancia de esta tira de prensa, ¿no?, en concreto de este discurso, ¿no?, que al día siguiente fue reimprimida por miles de periódicos que no estaban afiliados a este sindicato, y incluso comentada en la famosa revista Collier y leída en la radio del Congreso, en el Congressional Record. Es decir, el cómic ya era un arma de propaganda en manos del gobierno, ¿no? El impulso que Caniff dio a este instrumento propagandístico hizo que muchos otros dibujantes de cómic de su época, ¿no?, decidieran llevar a sus protagonistas principales a la guerra directamente, ¿no? Pero esta, bueno, esta es otra historia. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Espectacular. perplejo. A medida que avanzamos, me va sorprendiendo más la historia del cómic, ¿no? Me va interesando más. Ha sido el capítulo octavo. Eso no se puede hacer ahora, ¿eh? ¿Eh? Que eso no se puede hacer ahora. No, está bien. Te hunden. Es impensable. Hacer una cosa así, claro, en cualquier parte, ¿no? Incluso en Estados Unidos, que son muy necesitas hacerlo. Sí. Es impensable ahora. Sí. Hacer una cosa así ahora y ya te tracharían de... Claro. Puaril, manipulado, no sé. Sí, sí, pero el aparato propagandístico siempre se usa en periodo de guerra, crisis. Y lo que pasa es que los Estados Unidos, dentro de su aparato propagandístico, utilizaron clarísimamente los cómics. Quizás fuese el aparato propagandístico popular de mayor fuerza que tuvo el ejército aliado. Uh-huh. Ahí es nada. Bueno, pues Santi, te voy a pedir que por favor aguantes si no tienes prisa. Yo sí, yo aquí muy agustico. Estamos en el tramo definitivo, voy a poner la monedita. La insert coin. Introduzco insert coin. Ahí va. Pues venga, vamos a poner el Play Comic. También esperado porque hacía una semana, ¿no?, que no estaba Fran por aquí. También. Claro, claro. ¿Dónde estuviste? Fuimos a Alemania. Sí. A hablar con la gente esta de los pepinos. Ah, ¿otra vez? Sí, estuvimos decirle cuatro cosas. Ah, ¿no? Amigo, vale. A enseñarle el pepino a la mesa. Sí. Tú vaya cagado. Venga, vamos al lío. Play Comic. ¿Qué tenemos bien esta semana? Vamos al lío, ¿verdad? Este año. Bien, vamos ahí a hablar de un videojuego bastante antiguo. Yo creo que el más antiguo de que hemos hablado hasta ahora. Y que seguramente no sonará a casi nadie porque me lo recomendó Ramón y cuando me lo dijo no lo conocía. O investigando un poco fue cuando me acordé de él. Y sí, es verdad que había jugado ya este juego. Uh-huh. Y para ello nos vamos ahí hasta el año 1989. En ese año, amigos, tú y yo lo sabíamos, sonaba esto. Tema de los más alegres, de los más moviditos, rumbosos, del que yo llamo chiquito, con mucho cariño, chiquito de la calzada, británico. Phil Collins, es que tiene una gracia, de verdad. Otro día en el paraíso, ¿no? Exactamente. Esta canción por acá entonces era lo que... Se llevaba. Lo que partía sí, la pana. Sí, digamos. Sí. A mí me trae muchos recuerdos porque esta canción en el Ejío, por las mañanas, antiguamente no es como ahora que ponen muchos dibujos. Antes ponía el telediario y a lo mejor alguna Barrio César o cualquier cosa. Uh-huh. Y por acá entonces estaba el vídeo comunitario. Y como eran tan cutres, lo que hacían por la mañana es que ponían un canal de estos extranjeros, sí. Y como era extranjero, pues no le ponían voz, dejaban los dibujos y ponían música todo el rato. Pero eran cuatro canciones, las mismas cuatro canciones que se repetían. Y esta canción, que era cada cuatro canciones, pum. Esta pum. Y es que cuando la oigo digo, hostia, los dibujos de por la mañana. Es que tienes que verte todo dibujo sí, sin sonido. Pues mira, es una de las mejores críticas que se han hecho de Phil Collins y de este tema. La tuya. Bueno, pues en ese año sería recordado porque fue cuando cayó el muro de Berlín. O se estrenaban películas míticas, por lo menos para mí, por ejemplo, como el Batman de Tim Burton, que a mí de crío es que me encantaba. Yo veía un anuncio de la película de Batman de Tim Burton y es que me volvía loco. O se estrenaba, por ejemplo, también Indiana Jones y la última cruzada. Buenísimo. O Regreso al Futuro 2. Esta no me gustó tanto. A mí no llegó al nivel de la 1, pero es que para mí la 1 es que es mítica. Es insuperable. Pero es verdad, tengo yo el recuerdo de tener una cartelera de recortar el periódico en el que venían precisamente todas esas películas juntas y decía yo, que no sabía cuál ir. Madre mía, qué flipante. Pues sí, a mí Regreso al Futuro 1, yo creo que de pequeño era mi película favorita. Bueno, de pequeño había tres películas que eran mi favorita. Era Regreso al Futuro, Los Cazafantasmas y Robocop. No, a mí esas tres películas es que me mataban, macho. Es que no, vamos. Yo añadiría, yo hice Rocket 3, ¿eh? También muy buena, ¿eh? La recomiendo también. Peliculón. Bueno, ese año habría que decir que el Madrid fue campeón de Liga y Copa. Anda ya. Como Dios manda. Cosa que hoy en día no sé lo que pasa, pero es difícil, pero bueno. ¿Por qué no queremos? El 21 de abril de ese año también salió a la venta una consola mítica, que era la Game Boy de Nintendo. Madre mía, ¿verdad? Y nos dejaban dos personajes bastante famosos. Uno del cómic y otro del cine. Moría Osamu Tezuka, que era básicamente el creador del manga, y moría un director de cine mítico, que era Sergio Leone. Ay. Tranquilo, Raúl. Tranquilo. Sergio lo he visto, saca el pañuelo. Se ha estremecido un momento. Y apareció un juego en recreativa basado en un manga que se llamaba Área 88. Virgen Santa. Bueno, la historia del manga tiene... Va sobre... Bueno, ya me he perdido. Bueno, bien. Hablamos de Shin Kazama, un estudiante japonés de pilotaje de aviones que se encuentra en París finalizando sus estudios tiene un futuro prometedor, pues tiene asegurado su puesto fijo en la empresa japonesa Aerolínea Yamato. Además, va a casarse con la hija del presidente. Anda, que es tontillo el tío, ¿sabes? Con razón tiene un puesto fijo. Y está deseando volver a casa, en Japón. A 3 días para regresar, su mejor amigo le dice que desahoguen las penas y vivan lo que les queda de estancia en París. Para ello, deciden ir a emborracharse y pasar una noche de diversión por los bares de la zona. ¿Qué desahogada? ¿Qué pena? Eso digo yo. Ya, yo no sé qué pena sería el otro, que estaba amargado y después tú estás amargas conmigo. Un montón de envidia. O que le vio cartera, obviamente, conmigo, hombre. Aprovechando la debilidad y borrachera de Shin, su compañero le traiciona. Haciéndole firmar, se va a casar con una tía. Que se notaba que le tenía una envidia. Ya. Haciéndole firmar un contrato misterioso el cual nunca habría aceptado en condiciones normales. Se trataba de un contrato de alistamiento para formar parte de UN Escuadrón, un misterioso grupo paramilitar de aviadores. Estos se llevan a Shin al Área 88, el último reducto libre de Ashland, un país en mitad del desierto, que ha sido devastado por un grupo de mercenarios que reciben su munición y armas de Project 4, una poderosa organización. El escuadrón deberá liberar a Sedan de esta malvada gente, pero para lograr su cometido necesitan de aviadores expertos en combate, y no importa la manera de conseguirlo. En ese momento, solo aquel que escape, aguante 3 años alistado o pague $1,500,000, podrá irse del Área 88 para rescindir el contrato que han firmado. Uh-huh. O sea que ten amigos para esto. Para ganar el dinero, Shin deberá asesinar a otros pilotos muy a su pesar, pero es la única manera de volver a Japón y casarse y hacer su vida. Pronto descubrirá que la batalla, la sangre y la pólvora le convertirán en un mercenario y que al final vale para esto. Shin se une a sus compañeros para derrotar a Project 4 y liberar así a Aslan de la invasión. Lo que Shin y sus compañeros no saben es el alto peligro de sus misiones. Project 4 no es cualquier organización bélica, son mucho peores que eso. Área 88 era un manga de Kaoru Shintani. Este cómic empezó a publicarse en 1979 y terminó en 1986, tras 23 volúmenes recopilatorios. Aquí no tuvo casi repercusión, pero Japón sí, donde se alabó tanto su realismo en cuanto a la aviación y los combates aéreos como en lo que se refiere a la construcción de la historia, la acertada mezcla de acción, romance, momentos trágicos y otros más divertidos. En 1989, Capcom, como no, ideó un concepto casi único. Era fusionar un clásico shoot'em up con un poco de estrategia y RPG en dosis pequeñas. Con un título sorprendente, con unos gráficos bastante buenos y música que te produciría nostalgia y una dificultad y adicción increíble. Un título que no se ha podido repetir, para desgracia o fortuna. En la intro se podía ver lo bien que lo hizo Capcom haciendo una espectacular secuencia que se parece mucho al anime original. Muy buena. Las animaciones del juego no son espectaculares, pero se compensan con su fluidez de movimiento y sus nulas ralentizaciones, haciendo que no echemos en falta nada a nivel gráfico. Las explosiones de las armas, los ataques enemigos y las naves cuentan con unos gráficos bastante buenos. Los submarinos y tanques lucen un buen aspecto para ser un juego de aquellos años. Los personajes del juego son clavados a la serie, detalle muy de agradecer para los fans. A nivel de jugabilidad, se produce un cóctel de ideas que roza la perfección. Por un lado, elegiremos a nuestro piloto, cada uno con sus pros y contras, que son 3 pilotos. Los 3 pilotos se adaptan a un tipo de jugador determinado. Al seleccionarlo, tendremos que comprar algo en la tienda, que en el videojuego, me acuerdo que en la pantalla salía un viejo muy simpático que te vendía la arma, te pegaba unos clavazos salvajes. Hecho esto, debemos comprar el avión que elegiremos. Comenzaremos por el mítico jet de combate F-8E, que es el predeterminado. El dinero se gana derribando enemigos. Cuanto más matemos, más dinero habrá para gastar. Las armas y munición se irán gastando. Hay que tener cuidado. En Área 88, el Área 88 necesita expandir sus fronteras de combate, por lo cual se nos muestra un minimapa estratégico muy reducido al comienzo, y el cometido es seleccionar cuidadosamente a qué objetivo atacaremos sin que pueda acercarse a la base. Es decir, había como una especie de mapa donde tú podías ir al punto que tú querías para empezar la pantalla. El problema es que si te ibas muy lejos, los malos te atacaban la base. Entonces claro, Tienes que empezar por los primeros puntos y haciéndolo poquillo a poco. Una vez hayamos eliminado las fronteras lineales, se irá abriendo más caminos hasta llegar a la base enemiga. Nos atacarán por tierra, mar y aire, cada una con alguna peculiaridad. Al seleccionar el objetivo entraremos en el juego en sí, un shoot'em up horizontal en la que tenemos una barra de vida que bajará al mínimo con cada impacto, que es lo que tenía esos juegos antiguos, que te daban un toque y casi la cascabas, pero es que al segundo te quedabas tieso. Esquivar es una de las mayores virtudes que necesitará. Nuestra nave de combate subirá de nivel, pudiendo bloquear más armas. Si pierdes una vida, conservarás el dinero ganado, pero el nivel tendrás que volver a empezarlo. Dispones de 3 continuas al completar el juego, además de tener 3 dificultades. Ahora 88 no debe engañarte, es un juego demasiado difícil. Poco lograba su cometido. Bueno, yo soy uno de los pocos que lo conseguía. Estamos en presente del mismo que se pasó. Soy alguien mítico. Necesitabas mucha paciencia y mucha pasta, así que tenías que armarte de valor y de moneda de 5 duros. El juego de Area 88 tuvo un remake para Super Nintendo llamado UN Escuadrón, que sorprendió por su gran calidad, y aun con los años, para muchos, sigue siendo el mejor juego de aviones que salió para la mítica consola. Qué bueno. Tú eres aquí un crack, ¿no? Bueno, yo soy un crack en todo. Yo soy un crack en la vida. Lo que se proponga. Damos fe de ello, como lo ves además en Play Comic. Perfecto, ¿algo más que añadir, Frank? No, si alguien necesita dinero, que me lo pida. Ya está. A lo mejor, ¿sabes? Luego te pido un par de monedas para seguir jugando. Vale. Pues vamos a por la recta final. Atención, Santi, al teléfono, compañeros aquí, porque llegamos a la pregunta gilipollas. Localiza el bocadillo, ¿vale? Bien. Es decir, hay dos secciones, una que es la serie, digamos, la específica, y la otra, pues, la global. La primera es localiza el bocadillo, una frase que se ha dicho en un cómic, quién lo ha dicho y dónde además se ha dicho. La semana pasada recordad que la frase era: la locura es la única respuesta cuerda que existe. ¿Os acordáis, no? Uh-huh. Ajá. Y era una pregunta de la semana anterior. No hubo respuesta correcta. Esta semana sí hemos tenido 2 respuestas correctas. Qué bueno. 2. Una, José Antonio Guerrero, de Almería, que se incorpora a nuestro planeta de una. Y la otra, Pablo Barroso. Hombre. Que ya se incorporó hace tiempo. Carnage en Batman y Spider-Man. ¿Cómo? Carnage en Batman y Spider-Man, nos han dicho. Ah. Sí, sí. Lo he comprobado, además, es correcto, ¿eh? ¿Ah, sí? Oye, pues me lío el cómic. No. Pues fijaos bien, porque ¿qué cosa? En un momento dado se dice: la locura es la única respuesta cuerda que existe. Eso fue un cómic que era un crossover entre Batman y Spider-Man, que dibujó Mark Bagley, que lo tengo yo. ¿Sí? Una cosa de estas raras que hicieron hace tiempo. Tráelo la próxima semana, lo enseñamos al micro para la frase. Claro, la gente que nos lo... Y si luego no me lo devolvéis. Ah, no, sí, ya, es tu problema, es tu problema. Bueno, pues lo dicho, 2 que han dado en la tecla. Comprobado ante notario y enhorabuena. Nos ponemos en contacto con estos 2 amiguitos. Y atención a la próxima frase, localiza el bocadillo. Es esta: dije que la vida era una broma, no que la broma tuviera gracia. Esta es más asequible, ¿no? La voy a repetir, sí, con tonito. Santi. Que sí, que ya sé quién es. Ya lo sabes, claro. Tú sí, tú no, sí. No digas nada, no digas nada. Dije que la vida era una broma, no que la broma tuviera gracia. Qué fácil. Es un clásico, ¿eh? Esto es, ya os digo que es de párvulos. Uh-huh. Esta pregunta es de párvulos para los comiqueros y comiqueras, ¿vale? Uh-huh. Pues nada, se han quedado todos aquí pensando. Santiago, la verdad, qué pena que no les vean los caretos, ¿eh? Porque están todos aquí. Que yo he dicho que si la sé, igual me equivoco, ¿eh? Sí, ¿no? Pero da igual, como no lo va a decir, claro, quedas como que no puedes decirlo, no puedes decirlo, has quedado muy bien. Y la pregunta gilipollas perdida es, la semana pasada era: ¿cómo se escribe el 0 en números romanos? Javi decía: bueno, esto está chupado, esto es muy fácil. Raúl también creo que pensaba eso. No sé, yo no estaba, pero claro, sí lo pensaba. No, pero me acuerdo. Tenemos no estaba, pero me acuerdo, sí. Respuestas técnicas, ¿no? En este caso, Francisco, de nuestro municipio de Huerca de Almería, dice: ese es el problema con la numeración romana, no existía el cero. El uso del cero es una de las ventajas de la numeración llamada arábiga. Y luego dice: no estoy seguro, pero parece que el cero en la numeración moderna es una invención árabe. Es lo que nos aporta Francisco, que se ha tomado la molestia el hombre, pues de darnos esta respuesta. Y Ana María Sanz, desde Aguadulce, nos vino a decir algo parecido: el cero no existe en ninguno de los sistemas numéricos antiguos, con la excepción del sistema numérico maya. O sea que la pregunta gilipollas se nos ha convertido en... La pregunta académica. Sí, ya te digo, una mini tesis. Claro. Es que estaba buscando el cero en romanos y no me aparecía por ningún sitio. Pues eso es lo lógico. La siguiente pregunta gilipollas, y ya cerramos, es: ¿de qué color sería un camaleón mirándose a un espejo? Oh. Eso es una pregunta filosófica. ¿Eh? Sí. ¿Listos y listas? Esto es como lo del árbol ese que se cae en el bosque. Sí, claro. ¿De qué color sería un camaleón cuando se mira al espejo? Transparente. Ah, pues sería verde, ¿no? De mí mismo. Amigo. No sé. Ahí lo dejamos. Santi, un beso en la frente, como siempre. Un abrazote a todos. A la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a Mirinda, gracias a Ruth Martínez, gracias a Ramón, por supuesto a Santi Girón, Fran Carmona, Javi Sánchez, Pama Beltrán y Raúl Moreno. el equipazo del planeta Duna. Sí. Y el disco dedicado, además, que lo ha solicitado, me ha dicho un pajarito, el bueno de Fran Carmona. Preséntalo, sí. Fran. Bueno, yo he sacado el disco de Bordón 4, pero me la he tirado a la cabeza. Y entonces me he acordado de esta canción que la escuché el otro día, me trae muchos recuerdos y la han puesto. Era del grupo Tears for Fears y no me acuerdo el nombre de la canción, la verdad. Sí. Everybody wants to rule the world. Lo tengo aquí. Correcto. Ese apuntado bueno. Todo el mundo quiere que el mundo rule. Sí, que rule, que rule, que rule, que rule. ¿Esto también te lo ponían en los dibujos o esta no? Esta no. Ahora no, no la conozco, no sé de qué. Ah, vale. Lo dicho, la semana que viene más Planeta Duna. Adiós, amigos. Hasta luego.